Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Van a tener que hacer un esfuercito de estarme escuchando afónico. Espero que se entienda lo que digo, Nos ubicamos en el lago de Genezaret, que está, ahí está el lago, y llega Jesús y ve a unos que ya están desilusionados, ya se terminó todo, no han pescado nada, nada, nada. Están lavando las redes y ya se van. Y Jesús tiene gente que quiere oír algo que le dé sentido a su vida. Y entonces es que Jesús se sube a una de las barcas y cuando termina de predicar viene el acontecimiento de la pesca milagrosa, porque le dice: echa tu barca mar adentro, o sea, un poquito más para allá. No te quedes en la orillita, más para allá. Y vas a echar las redes. Y recordarán lo que dijo Pedro, ¿verdad? Lo que dijo Simón, que dijo: Señor, pues hemos trabajado ya toda la noche, no hemos pescado nada. Pero bueno, confiado en tu palabra, vamos a echar las redes. Y dice que era tal cantidad de peces que casi se hundían, ¿verdad? Pero vienen dos cosas importantes ahí. Primero, cuando Pedro alcanza a ver la pesca que han conseguido, ¿se acuerdan qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo a Jesús? Apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy un pecador. O sea, cuando tú te das cuenta que estás delante de algo totalmente extraordinario, reconocer la fragilidad propia es lo más digno que hay. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Recordarán ustedes que no solo es Simón el que dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Voy a hacer un paréntesis. Si nos vamos al profeta Isaías, dice que él llega a contemplar a Dios. Isaías dice: vi a Dios. Y ¿Saben qué? Dice, estaba sentado en su trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Escuchen, esta parte es interesante. Dice, había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor. Lo que nosotros vamos a decir en un momento, cuando yo les diga, por eso con los coros de los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. O sea, lo que Isaías ve, lo que el Apocalipsis nos dice, está en la misa. Por eso la iglesia se une, nosotros nos unimos a los ángeles y a los santos y decimos: Santo, Santo, Santo es el Señor. O sea, una cosa preciosa en el sentido de reconocer la gloria de Dios. Bueno, y dice, entonces dice Isaías, dice: temblaban las puertas del clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Temblaban las puertas al clamor de su voz. O sea que en un momento, en la Eucaristía, cuando estemos diciendo Santo, Santo, Santo, ojalá que tiemblen las paredes, que no se vayan a decir Santo, Santo, Santo. No, pues eso no va a servir. Yo porque ando ahorita fónico, ¿verdad? Pero si no, le tupimos todo. Pero Isaías dice: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de hombres de labios impuros. También Isaías lo reconoce así. O sea, estoy ante Dios. Y Pedro, cuando ve la pesca, también dice: estoy ante Dios, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y se bota a los pies. Se bota. O sea, ante Dios, por nuestra condición de pecadores, somos poca cosa. Pero ante Dios, por su sangre derramada en la cruz, nos dignifica, que es lo que vamos a celebrar más adelante en la Pascua. Nos da esa dignidad de hijos que por el pecado nosotros perdemos. Bueno, Pedro dice: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y comienza a decirle a sus compañeros: vengan, ayúdenme. No perdamos de vista esa actitud. ¿Cómo dijo Pedro? Vengan. No, ustedes no saben pedir ayuda, ¿eh? ¿Cómo dijo Pedro? Eso, vengan, ayúdenme. A llenar la barca. A llenarla. Le dice entonces Jesús a Simón: algo que te dice a ti. No temas. No temas. O sea, no tengas miedo. No te achicopales. No, lo que ustedes quieran interpretar. Tranquilo, cálmate. Desde hoy vas a ser pescador de hombres. Pedro, primero, perdónenme la comparación, es pescado. Dios lo pesca. ¿Ya? ¿Me expliqué? ¿Sí? Lo digo con un ejemplo. Cuando un chiquillo hace una maldad, un chiquillo de 5 años, ¿verdad? Que la mamá se descuidó y le echó a la leche, le echó sal el chamaco. Ahí está echándole sal. Y la mamá se da cuenta: chamaco, ¿qué haces? Y el otro sale corriendo. Y en la puerta viene el papá. Le dice a la mamá: péscame ese chamaco. Y el papá no sabe ni por qué, pero le pone así la mano aquí, ¿verdad? Y lo agarra. Y como está el papá, está grande el papá, y lo pesca, lo levanta y hasta las patitas le hacen así, ¿verdad? Ándale, ven, aquí te habla tu mamá. Bueno, así le pasa a Simón. Lo pesca, Dios lo pesca. Pero luego Dios le pide una doble acción. Ahora tú vas a ser pescador. ¿Me explico? Es pescado y luego a pescar. Dios pesca y luego te manda a pescar. El único pescador por excelencia es Jesús. Todos los demás pasamos a veces de ser pescados a ser pescadores. ¿De dónde te ha pescado a ti Jesús? ¿De dónde te ha traído? ¿De dónde te trajo? ¿De dónde te sacó? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le está haciendo contigo? Porque te está pescando. Tal vez echó la red de una enfermedad, y en la enfermedad tú dices, creo que ahí me hablan, ¿verdad? Echó la red, alguien se enfermó de tu, tú te enfermaste, y fue la forma en la que Dios te pescó. O una situación económica, y en esa situación económica resulta que tú dijiste, ay, yo tengo que ir a una iglesia a decirle, Señor, no me dejes. Y te quedaste, te pescó. A muchos papás, Dios los pesca por medio de sus hijos. Papá, vamos a misa, me tienen que firmar esta hojita. Y dice el papá, muta mano, tenemos que ir. Bueno, pues ahí vamos. Y ya te quedaste. Dios te pescó por medio de tu hijo. Dios te pesca por medio de tu mamá, de tu papá. Dios te pesca por medio de la esposa que te dice, gordo, levántate, vamos a misa. Deja de dormir la mona ya ahorita a las 5 de la tarde, vamos a misa. Te pesca, Dios te pesca. Dios echa su red, pero ya estás pescado, ya te sientes parte de ese gran botín de Jesús, o le estás haciendo como los peces cuando se echa la red y va saliendo la red, ¿verdad? Va saliendo la red y hay unos pescaditos que todavía se resisten y quieren salirse. Y tal vez algunos estamos así, resistiéndonos. Tal vez estamos así, un poquito todavía meneándonos, que no queremos. Bien, la otra, termino. Si tú sientes que ya Dios te pescó y dices, pues yo soy de Dios, yo no me resisto, yo aquí estoy, Señor. Ah, qué bueno, ayuda a pescar. Tú tienes la gran posibilidad de ayudar a Jesús a pescar. ¿Cómo puedes pescar a alguien cuando tú le comentas a alguien de tu trabajo tu experiencia? Pedro les cuenta a los demás su experiencia. Vengan a ayudarme, vengan. ¿Tú cómo les cuentas a los demás tu experiencia? ¿Cómo les hablas de que Dios te ha salvado, de que Dios te ama, de que Dios lo siente cercano en tu vida? ¿Cómo te sientes? Bueno, Dios nos conceda sentirnos verdaderamente pescados, que nos pescó ya, que nos agarró y que no nos quiere soltar. Y digámosle, Señor, bendito seas porque me amas tanto que te has valido de muchas redes para pescarme, porque me quieres como parte tuya. Ayúdame, Señor, también a ser colaborador en la pesca que tú quieres realizar en favor de mis hermanos. Que así sea. De pie, por favor.